La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy, 21 de agosto, nos acompaña Natalia Linares, historiadora, cuyas líneas de investigación son la memoria, la reconstrucción para la comprensión de los periodos dictatoriales que afectaron la Bolivia de la segunda mitad del siglo XX. Con este motivo y conmemorando el 49 aniversario del golpe militar a la cabeza de Hugo Banzer Suárez en 1971, es que nos acompaña. Como bien sabe nuestra audiencia, el programa, si bien está consagrado o nació a partir de la reflexión sobre imágenes cinematográficas, pero el desborde que éstas tienen en la vida social es que atendemos los fenómenos que algunas personas tienden a decir cultura visual, otros también visualidades, también se puede comprender esto como estudios visuales, es decir, todo aquello que afecta y se activa en la vida social desde y con las imágenes y sus imagineros e imaginarios. En este sentido, la sonada golpista encabezada por Banzer y las Fuerzas Armadas de Bolivia han ido produciendo, o en su primer momento, el año 71, producieron un número importante de artefactos culturales visuales. Y a su vez, con el paso de los años, de las décadas, dependiendo del país, se fueron reconstruyendo estas imágenes con una intencionalidad clara, que es la perpetuación y recuperación de la memoria, en función de una demanda social concreta, que es la justicia. Sobre estos dos temas quisiera que nos comentes algo en un primer momento, Natalia, sobre la producción cultural y en concreto visuales que se han generado en su momento y que han sobrevivido, que el término es el más adecuado, y a su vez cómo es que como sociedad o tal vez como dentro de tu disciplina académica, es que estamos trabajando para perpetuar y trabajar y no olvidar estos acontecimientos que hacen a la historia infame de nuestro país. Bueno, para empezar, muy buenos días. Se agradece mucho la invitación, Sergio. Estoy muy feliz de poder estar aquí comentando y discutiendo estos aspectos que son tan importantes hoy día, ¿no? La memoria es algo que se gatilla en momentos de crisis o en momentos en los que se necesita volver a revisar la memoria, ¿no? Entonces me parece fundamental hoy en día, en el aniversario del golpe de Banzer, empezar a revisar algunas cosas, ¿no? Y sobre todo poner en la mesa un debate. Antes de empezar como que a responder a tus preguntas, me parece importante hacer un contexto internacional y nacional, ¿no? Para 1970 estamos ya muy bien entrados en lo que iba a ser la Guerra Fría, ¿no? Guerra Fría entre comillas, porque hay enfrentamientos, como lo vamos a ver, en distintas regiones donde se van a estar pugnando estas dos formas de ver el mundo, ¿no? La capitalista estadounidense y la comunista soviética. Entonces, nos vamos a encontrar con que ya hay una producción de imágenes audiovisuales que siempre van a estar direccionadas sutilmente o a veces no tan sutilmente a una de estas dos ideas, ¿no? Y segundo, en nivel regional tienes que a un Estados Unidos asustada del posible surgimiento justamente de focos rojos, como lo fue Cuba en el 59. Entonces vamos a ver que va a haber intentos de parte de Estados Unidos desde varios ámbitos de evitar el surgimiento de más focos comunistas, ¿no? Entonces vamos a ver que el bombardeo de las imágenes y de la propaganda anticomunista en nuestra región va a ser bastante fuerte. En este sentido, la elaboración del Plan Cóndor, que responde a una lógica de política regional sobre América Latina, va a estar muy ligada a todo esto, ¿no? Y cuando nos encontramos con Bolivia en el 71, nos vamos a encontrar con una Bolivia que ya viene golpeada por parte de las dictaduras militares de Barrientos, de Obando, un intento de democratización por parte de Torres, que sin embargo se va a ver interrumpido por el golpe de Banzer, ¿no? Entonces, con este pequeño contexto, estamos viendo que Bolivia y Banzer no son una burbuja encerrada y que más bien hay muchos elementos externos, tanto como internos, que le van a dar forma a la cultura que se está desarrollando, ¿no? A las imágenes, a los discursos, a los movimientos, y con esto vamos a poder entender mucho mejor, ¿no? En este sentido, el golpe de Banzer coincide, y coincidir creo que es una palabra medio extraña en este sentido, porque Bolivia ya viene golpeada por Barrientos del 64, ya tienes masacres, tienes la masacre de Laicacota, el mismo 64, tienes algunas masacres mineras en mayo del 65, tienes la masacre de San Juan, el 67. Entonces, todos estos hechos, toda la persecución y toda la censura que se ha ido generando del 64 al 69, que se intenta romper con Torres el 70, ha preparado a la gente, ha preparado a los artistas, ha preparado a los poetas, a los periodistas, a los cantautores. Ya viene, ¿no? Preparándose. Igual tienes todo lo que se va a generar alrededor de la imagen del Che, tanto política como socialmente. Entonces, en este sentido, hay cierto recorrido, ¿no? 71 coincide con la... con Jorge Sanjines, lo pesca Jorge Sanjines filmando El Coraje del Pueblo, ¿no? Que es la... que se trata sobre la masacre de San Juan. En este sentido, vamos a ver que ya hay denuncias sobre lo que ha sido la vulneración del pueblo y la vulneración del derecho. Ya hay una contracultura, por así decirlo, hacia el Estado, que está empezando a manifestarse en imágenes, en cosas ya más palpables, ¿no? También vamos a tener a personajes importantísimos como Luis Espinal, que está filmando una pequeña serie de documentales en este momento, si no estoy mal se llama Carne Viva, que están transmitiendo la imagen de un pueblo que existe y que se ve vulnerado por un Estado que responde a intereses extranjeros, ¿no? A intereses de intentos de imposición hegemónicas contra lo que va a ser el ala roja, el ala comunista, incluso sobre los propios intereses del pueblo, ¿no? Se va el hecho de la introducción de la televisión en estos años al país, con Banzer, vamos a ver que la televisión va a tener una introducción bastante fuerte para implementar, ¿no?, esta nueva lógica de anticomunista en todos los medios, ¿no? Banzer, por ejemplo, va a censurar muchísimo las emisoras de radio, va a perseguir a periodistas, a columnistas, para evitar que se siga produciendo, ¿no? Tú mismo lo has dicho, el 71 hay una producción muy fuerte de imágenes y de arte y de cultura, porque están respondiendo a los años anteriores, y cuando se chocan con Banzer van a responder también ante él. Entonces va a haber la necesidad de omitir esto, o de responderla bastante fuerte, ¿no? Recordemos que Banzer es el único dictador del Plan Cóndor, que es regido democráticamente un par de años después. Entonces habría que ver el trabajo de propaganda que se ha hecho para que esto suceda, ¿no? Entonces me parece que es importante por ahí. En este sentido, como te lo decía en un principio, la crisis va a activar la memoria histórica, ¿no? Hoy en día la crisis política ha activado la memoria histórica sobre las dictaduras, y se está hablando mucho sobre las dictaduras, porque hay una necesidad de repensar qué es lo que han sido y dónde son, ¿no? Entonces, tiro igual ahí un poco de eso, ¿no? O sea, ¿qué tan activa ha sido nuestra memoria los últimos 40 y pico años? ¿No? ¿Y dónde recurres? O sea, si tú quieres saber sobre el golpe de Banzer o quieres saber sobre la época de las dictaduras, ¿a dónde recurres? Porque películas de producción nacional, historietas, periódicos, caricaturas, las hay, ¿no? Pero ¿dónde están y quiénes tienen acceso a esto? Entonces me parece que es importante igual pensar eso, porque hay una imagen sobre que las dictaduras no han sido tan terribles, que la dictadura de Banzer no ha sido tan grave y que no es comparable con la de Pinochet o con la de Videla. Sin embargo, sí lo ha sido para nuestro contexto, ¿no? Pero hay que pensar cuáles han sido más bien las respuestas y la lógica de toda esta propaganda que ha ayudado a Banzer a ser presidente después. Natalia, es muy oportuno el contexto que nos ofreciste, el cual nunca debemos, creo, descuidar, que el gobierno de Banzer, el Banzerato, estaba alineado en esta alianza del terror entre algunos países de nuestra región. Sin embargo, sobre el ejercicio de la memoria que hace referencia y en concreto hacia la cinematografía, sí es muy interesante poder asistir a que el cine de la región, una vez recuperadas las democracias, comenzaron a producir de manera incansable material audiovisual, artístico en términos generales, en lo particular cinematográfico audiovisual, con la consigna de trabajar la memoria, ¿no? Contra todo olvido. Y en eso, el año 84 es que incluso se llega a obtener el primer premio Oscar para una película argentina, hablamos de La Historia Oficial, de Puenzo. Tanto es así que creo que está en Netflix, en el catálogo Netflix hoy en día. Esto contrasta terriblemente con la carente sensibilidad, me atrevo a decir, o no sé a qué se deba, por parte de los sujetos sensibles en este territorio, es decir, en Bolivia, porque no hubo intentos para poder producir una película que dé cuenta, que denuncie, que de alguna manera en ese gesto denunciación sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado, es decir, el terrorismo de Estado, no se haya hecho nada. ¿A qué crees que se deba esto? Porque quizás es porque no les interesó. Incluso traemos, creo, la pregunta goza de actualidad, ¿no les interesa a quienes son los dueños de los medios de producción de bienes artísticos el ahondar en este pasado cruento de la sociedad boliviana? Porque tal vez no les interesa, porque tal vez, y eso se ha dicho en otros países, porque fueron directos beneficiarios, ¿no? Eso generalmente hay una relación directa en ciertos sectores productivos del sector artístico en Argentina, Chile y Brasil, que hasta el día de hoy se ascriben al negacionismo, ¿no? Palabra que no usamos en nuestro medio. Eso por un lado sobre lo cinematográfico. Sin embargo, tú tienes ahí una pesquisa, un interés sobre emplazamientos, por darle una denominación, o creación de espacios de la memoria, que en nuestro medio sí lo tenemos, sin embargo, no goza del apoyo ni la promoción de las instancias correspondientes o llamadas a la promoción de esto, ¿no? Los espacios de memoria que tenemos en la ciudad de La Paz, lo cual me parece igual de interesante, porque si bien en un escenario tenemos películas, el programa va de películas, que tienen nulo interés en el asunto, pero en la disputa en el espacio público o en esto que se puede entender como la memoria pública, en tanto y cuanto emplazamiento de artefactos culturales consagrados al ejercicio de la memoria de este pasado luctuoso, sí contamos con ello. Pero ¿a qué crees que se deba esa dejadez de parte de las instituciones para promocionar estos espacios? Y ya que estamos en esto, hablando de artefactos culturales, de alguna manera políticas de la memoria y promoción de la misma, ¿por qué consideras o a qué crees que se deba? Estamos especulando, obviamente, en que hasta las mismas casas de estudio, sean en el nivel primario, secundario y obviamente en la universidad, no se fomenta políticas de la memoria, sean estas como la celebración o conmemoración de fechas alusivas al recuerdo o a gatillar el mismo sobre este pasado, o incluso a políticas más concretas como el ejercicio y la puesta en valor de investigaciones o recuperación de testimonios o legados o datos o archivos, etcétera, la multiplicidad de artefactos culturales que tenemos para promocionar esta vocación ética que es contra el olvido. A ver, tocas varias cosas que creo que son importantes empezar a discutir, ¿no? Para empezar, tenemos esto, como tú bien lo dices, la respuesta casi inmediata de distintos países en cuanto han sido las dictaduras, ¿no? O sea, mencionas lo que ha sido la historia oficial, ¿no? Que es del 84. También en la Argentina tenemos la Noche de los Lápices del 86, donde además participa una de las víctimas directas de este secuestro masivo que hubo hacia los estudiantes en la Argentina. Sin embargo, también vamos a tener a nivel latinoamericano respuestas que se dan en curso, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener la película que es Estado de Sitio de Costas Gravas del 72, que habla sobre la sobre el Plan Cóndor, sobre la dictadura uruguaya, y va a ser filmada en Chile porque en Uruguay no se puede, ¿no? En este sentido, vamos a ver que hay una necesidad muy rápida de empezar a denunciar y de empezar a cuestionar lo que han sido la época de las dictaduras. Y si bien aquí vamos a tener igual respuestas casi casi instantáneas como lo son de Luis Espinal y del Grupo Camao, vamos a ver que más allá de eso no se va a poder salir. ¿Y por qué no? O sea, puede ser esta carente falta de sensibilidad hacia las dictaduras. Es porque creo que en Bolivia tenemos una sociedad medio especial al respecto, ¿no? O sea, no está de más decir que todos en esta sociedad tenemos algún sentido, algún tipo de conexión con alguien, ¿no? Es una sociedad pequeña. Entonces, cuando termina la época de las dictaduras, y uno empieza a hurgar en su árbol genealógico, empieza a hurgar en su familia, se va a dar cuenta que después que se tiene que sentar en la mesa con el militar que apretó la pistola y con el rojo que se vio obligado a esconderse en la misma mesa. Entonces, hay pues relaciones personales que van a frenar un poco este proceso de denuncia, porque denunciar significa denunciar al tío, al pariente, y denunciar al otro pariente que fue la resistencia, ¿no? No sé si se entiende un poco lo que estoy tratando de decir. Entonces, este va a ser uno de los principales obstáculos de eso, ¿no? Si bien hay personajes que han decidido ser fuertes denunciantes de la dictadura, como Luis Espinal, como lo fue Coco Manto, porque sus vidas han sido muy troncadas por el proceso dictatorial, son pocos los que sí han podido hacerlo, ¿no? Entonces, si bien no hay este negacionismo, no usamos la palabra negacionismo, sí lo hay, bastante, por esta sociedad tan particular que tenemos. Después, otro de los elementos que creo que han frenado el tema de la denuncia hacia los crímenes de derechos humanos es porque todavía tenemos esta visión y esta pleitesía hacia la casta militar. y esto frenar muchas cosas, como por ejemplo la más importante, que es la desclasificación de archivos, ¿no? O el hecho de que a García Meza o al Arce Gómez se les seguía diciendo por sus grados militares, ¿no? Entonces hay una pleitesía hacia los militares que no le hemos podido eliminar hasta el día de hoy. Tenemos dos películas más o menos recientes, que es Cuando los hombres se quedan solos y Los olvidados, que si bien retratan toda esta visión, digamos, una parte de lo que fue las dictaduras acá en Bolivia, estamos viendo que siempre tienen un giro bien curioso. Siempre hay esta redención al militar, ¿no? Y dices, y después de ver eso, dices, si no ha sido tan malo, si no ha sido tan grave, si se están arrepintiendo. O sea, ¿de verdad? Probablemente me voy a ver bien feo por lo que acabo de decir, pero bueno. Entonces son dos elementos que van a entorpecer, yo creo, que la construcción de la memoria y la denuncia hacia los crímenes de los derechos humanos, ¿no? Entonces estamos viendo que aquí los beneficiarios directos de las dictaduras son tanto cuerpos de la élite, como cuerpos militares que hoy siguen en servicio, como gente de la sociedad civil, que probablemente no vaya a reconocer o nunca se enteró de lo que su familiar, pariente, amigo hacía, ¿no? Entonces, bien importante esto, que creo que son dos elementos que no ha habido ni en la Argentina, ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Chile, ¿no? Van a ser sociedades un poquito más grandes. No hay estos lazos de parentesco ni los lazos clientelares tan fuertes como los hay aquí. En tanto a la creación de los espacios de la memoria, las organizaciones, los grupos que se han visto seriamente afectados por las dictaduras, como por ejemplo ASOFAM, han generado de forma autónoma espacios, ¿no? Tú vas a la noche de los museos y ASOFAM siempre tiene un programa y siempre está abierta porque tiene esta necesidad constante de denunciar y de hacer visible. Sin embargo, solamente para la gente que es muy cercana a este círculo y este tema en tanto a las dictaduras, ¿no? Comúnmente no es algo de lo que se habla porque otra vez la discursiva es de pero si esto ya pasó y no fue tan grave. Vamos a tener espacios que incluso están mucho más a la vista del público, como lo es el de los mártires de la Harrington, que está en la Avenida del Poeta, pero ¿quién de nosotros se ha parado a ver qué onda, no? Entonces, si bien los espacios están ahí y han respondido en algún momento a un grupo o a una necesidad muy, muy particular, no se los promociona mucho más, porque no hemos hecho todavía el trabajo de empezar a preguntarnos y las dictaduras cómo nos han afectado como sociedad, ¿no? Hay cosas que no estamos pudiendo revisar, ¿no? Entonces, estos espacios se han dejado muy de largo. Por ejemplo, el Parque de la Icacota, hoy es un parque. Sin embargo, durante la época de Banzer, la época de Barrientos, han sido espacios de trincheras, de resistencia contra las dictaduras. Y el mecanismo ha sido tan eficaz que solamente ibas ahí, cuando todos hemos ido de ahí de chiquitos, a jugar y nunca te has preguntado dónde estás pisando, ¿no? Es nomás en el último año que se abrió el Paseo de la Memoria en esta necesidad de responder a una memoria olvidada, ¿no? Lamentablemente, en el caso de las dictaduras, si bien es algo que es muy cercano, o sea, no son ni 50 años, muchos todavía tienen tema de la dictadura muy presente, es una memoria viva, se ha tratado de asesinar esta memoria viva constantemente con otros elementos, ¿no? Haciéndolos menos, último, dejándolos como omisos. Por eso tampoco tenemos una desclasificación de archivos militares masiva. En 2016 se descalificaron los archivos que estaban en la Cancillería, pero eran 4 o 5 fojas y no había mucho más, ¿no? Entonces, si para empezar no hay políticas públicas en respecto a esto, no vas a poder generar el debate y no vas a generar la necesidad de descalificar, que la gente se empiece a preguntar más, ¿no? Hay archivos que están escondidos por todo el país que tampoco se les da importancia, ¿no? Tienes el archivo de Bélgica donde se habla sobre algunos aspectos de la dictadura, ¿no? tienes los archivos personales, mucha gente que ha estado involucrada, que ha sido parte tanto de la resistencia o parte de la dictadura, tienen sus archivos personales, pero no los ventilan, ¿no? Porque no hay políticas de recepción de estos archivos y de difusión de estos archivos. Has tenido la Comisión de la Verdad, ¿no? Pero sin embargo, esta Comisión de la Verdad tampoco, o sea, más allá, no ha tenido una incisión en la sociedad muy importante, ¿no? Otra vez, lamentablemente, si no estás dentro de los círculos de investigadores del siglo XX, si no estás dentro de los círculos de las familias, de las víctimas directas de las dictaduras, es muy difícil que te hagas, que el ciudadano de a pie se dé, se empiece a cuestionar estas cosas, ¿no? Porque hay un negacionismo. Así, tal cual, o sea, es como lo has dicho, este concepto no se usa, hay que empezar a usarlo, hay un negacionismo. Por ejemplo, volviendo al tema de las imágenes, aquí no hemos construido tampoco un diálogo con la sociedad. O sea, esto se queda en los políticos y en los investigadores y ya, no hay un diálogo constante con la sociedad. Y ahí hay que ver y hay que aprender muy bien de los argentinos, creo yo, ¿no? Por ejemplo, tienes el 2018 un documental que es producido por la UBA, si no estoy mal, por la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama La Parte del Todo, ¿no? Que hace un diálogo con los hijos secuestrados por parte de las dictaduras. Entonces, cuando tú ves esto, claro, te sientes mucho más identificado y dices, bueno, o sea, aquí hay algo que sí a mí como ciudadano de pie me interpela. Eso no hay, no hay la interpelación constante a la sociedad. Entonces, obviamente, si no hay la pregunta, no puedes dar la respuesta, ¿no? Entonces, ¿dónde se habla de memoria? Bueno, en los colegios no, las universidades no, en los espacios públicos no. ¿Y quién tiene que intentar este diálogo sobre la memoria? Tiene que salir de las palabras difíciles de los investigadores y de los académicos. Tiene que empezar a ser una necesidad de la sociedad civil. Por lo tanto, hay que empezar como que a preguntar, ¿no? No sé, quizás algo por ahí. Creo que todo esto son los dos elementos más importantes que han tropezado con la construcción de la memoria, y voy a repetir esto, es los lazos de cercanía, los lazos de parentesco y clientelares que hay en nuestra sociedad, y la alta pleitesía a la casta militar, a las Fuerzas Armadas. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Natalia, ya apuntando al cierre del programa, sin embargo, siempre queda el sabor de que fue corto, ¿no? Seguro que nos vamos a volver a encontrar porque algo irrenunciable para nuestro programa y las plataformas ahí en las que estamos involucradas, desde el Festival de Cine Radical e Imagen Docs, es el poner en valor estos artefactos culturales en formas de película, fotografía, testimonios u otros, para el compartimiento y para poder recordar y conmemorar estas heridas que nos cierran y que a la vez nos constituyen como sujetos en esta sociedad. En este sentido, es una pregunta que debería no hacerse, pero en sociedades que tienen de manera institucionalizada el olvido, y de manera sistemática también, como la nuestra, es ¿por qué es importante hacer estos ejercicios de memoria? ¿Por qué es importante que hoy, 21 de agosto, estemos conversando de esto? Y bueno, sí, la verdad es que el tiempo se siente súper corto. Creo que de esto nos podríamos quedar horas charlando, ¿no? Se pueden sacar tantos temas, se pueden sacar tantas cosas, porque 18 años no son pocos, ¿no? Y como tú lo has dicho, son cosas que siguen doliendo, porque todavía la tenemos muy cercana, ¿no? El tema de las dictaduras es algo que podemos decir que todavía es una memoria viva. Tenemos que tratar de mantenerla viva. Entonces, ahora el hilo conductor un poco hacia la imagen, la importancia de la memoria, que sin embargo creo que es importante porque es muy provocativo. ¿Por qué mantener la memoria y por qué entrar y recordar estas cosas más allá de la fecha conmemorativa del día de hoy? Sino porque si nosotros dejamos que este olvido se mantenga presente, vamos a dejar que se muera. Y si es algo muerto, no hay forma de interpelarlo, no hay forma de cuestionarlo, no hay forma de hacerlo reaccionar, ¿no? Entonces, mantener la memoria viva y tener este concepto que es una memoria activa, y más bien constantemente punzarla y hacerle preguntas a lo que ha sido el periodo de las dictaduras, al periodo de Banzer, constantemente preguntarle el por qué, cómo, quiénes, dónde, nos va a ayudar a empezar a sanar, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que es Walter Benjamin, que él hace, que él cuando habla del tema de la memoria, dice que la historia es este libro muerto, ¿no? Y que la memoria es algo vivo, y que hay que leerla a contrapelo, y que van a ser los vencidos los que están llamados a reivindicar la historia. Entonces voy a rescatar este tema de los vencidos y este tema de la reivindicación. En nuestro país, en toda Latinoamérica, al final el que ha puesto los muertos, el que ha puesto los heridos, el que está poniendo los desaparecidos, ha sido el pueblo, es el pueblo. El que ha puesto la resistencia es el pueblo. Entonces, si nosotros dejamos que las instituciones de poder silencien y maten a esta memoria y la vuelvan una historia estática de documento con la que no se puede dialogar, vamos a permitir que también se mate al pueblo por segunda vez. Entonces, en este concepto de Benjamin, de que los vencidos son los llamados a reivindicar la historia, es porque hay que escuchar y hay que dialogar con ellos, porque es esta historia que es su razón de ver, su razón de ser. La que nos van a decir cuándo parar y cuándo no. Entonces, es esta memoria viva a la que hay que escuchar constantemente, ¿no? Si tú hablas con un hijo de un desaparecido, si tú hablas con un pariente de un desaparecido, con un amigo de un desaparecido, para ellos está constantemente vivo y no va a dejar descansarlo hasta que se haga justicia. Esto es muy común en todos nuestros países, en todas nuestras regiones y sobre todo en estos temas donde hay vulneración de derechos y se ve un abuso del poder. Entonces son ellos los que están llamados, parece muy mesiánico lo que estoy diciendo, pero sí, de hecho lo es, a reivindicar a la sociedad para que esto no vuelva a suceder, ¿no? O sea, ¿por qué hurgar en la memoria es tan importante? Porque no podemos permitir que esto vuelva a suceder. O sea, el hecho de que Banzer haya sido presidente otra vez nos quiere decir que hemos dejado que toda la gente que ha puesto su vida no tenga voz ni voto. Los muertos tienen voz y voto, los desaparecidos tienen voz y voto, las víctimas tienen voz y voto. Entonces voy a dar vueltas sobre esto. Estoy dando vueltas sobre esto porque creo que tiene que ser muy, muy, muy incisivo. Y más bien hay que empezar a generar mecanismos y espacios donde se les dé la importancia que tienen, ¿no? Me encanta este espacio que tienes aquí, que estás generando, porque justamente hace eso, ¿no? Obliga a hurgar en la llaga. No es agradable hurgar en la llaga para nadie, pero hay que hacerlo y es una necesidad de la vida. Porque si no, vamos a permitir que cosas como Banzer, Barrientos, Natush, García Meza se vuelvan a repetir. Y el momento en el que esos hechos de violación de derechos humanos, de abusos de poder, se repitan, quiere decir que es porque hemos dejado morir la memoria. 18 años no son pocos. Y estos sucesos nos siguen pelando hasta el día de hoy porque todavía hay mucha gente que está dispuesta a dar su testimonio. Y más bien hay que dar el paso para que se puedan dar estos testimonios vivos. Entonces, generar espacios de la memoria hacer conocer archivos que están ocultos, fomentar la desclasificación de los archivos e incluso empezar a cuestionar la imagen que nosotros tenemos sobre ese periodo y cómo se los ha plasmado hasta el día de hoy, como en películas, en noticieros, en reportajes, en fechas importantes, nos va a ayudar a que esto no termine de morir. Sé que he dado vueltas en el tema, sé que lo estoy haciendo, pero es importante, ¿no? O sea, a veces uno cuando da muchas vueltas en el tema te dice como que bájale un cambio, ¿no? Y creo que en este caso no hay que bajarle un cambio, hay que subirle 10. Porque no podemos permitir que se vuelva a repetir en nuestra sociedad, ¿no? En ningún lado, en ningún lado. Entonces, asumir lo que han sido la época de las dictaduras va a ser el primer paso para empezar a sanar. Porque no hemos sanado y no hemos hecho el proceso de para sanar. Y no significa generar rencor, significa darle a las cosas el nombre que tienen. Un muerto de dictadura, un desaparecido en la dictadura, una violación de derechos humanos. Es el momento en el que les vamos a dar el nombre, en el que Benjamin, en el que, como Benjamin lo dice, en el que los vencidos le van a dar el nombre y nosotros vamos a empezar a escucharlos, vamos a empezar a trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es importante por eso, porque una historia muerta no es una historia con la que dialogas. Y una memoria viva es una memoria que interpelas constantemente. Es un tema fuerte, ¿no? Es un tema que hay que trabajar y reflexionar. Y siempre hay que volver a ella, ¿no? Si tenemos una película, si tenemos una foto, si tenemos un artículo, releer, volverlo a mirar, ver qué se nos está pasando por alto, ¿no? Tenerlo ahí presente. Eso sería, ¿no? Creo que como te dije, todavía se puede sacar el jugo. Sin embargo, hoy en este 21 de agosto, que se rememora uno de los momentos más, qué decirlo, uno de los momentos más difíciles de nuestra historia y de nuestra identidad como bolivianos, como latinoamericanos, hay que darle, ¿no? Así bien, muchas gracias por la invitación otra vez. Creo que es un espacio muy lindo en el que hurga esos lugares medio oscuros de la vida. Porque son temas que hay que seguir charlándolos. Espero que estos encuentros sigan, que podamos volver. Más bien, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Las interpelaciones siempre son buenas. Y aquí estamos, ¿no? Para lo que sea, siempre, siempre al tanto y presentes. Gracias otra vez por la invitación y por este diálogo que lo he disfrutado tanto. Y espero que todos igual lo hayan podido hacer. Hasta la siguiente. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.